Buen día, doctor. De este lado le habla Ángel y Martín. Bienvenido a la mesa de La Mosquitera. Buen día. Hola, buen día, Ángel Martín. Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Bueno, primero darte las gracias por esta comunicación y el espacio que nos está dando. Y segundo, bueno, contarnos, en este caso, estamos hablando de Patricia Margarita Cabana, ¿cuál es la situación? Que nos hagas un informe de qué es lo que está pasando con ella en tanto lo legal, claro. Bueno, luego de muchísimo esfuerzo, tanto técnico como político, porque bien saben ustedes, bien sabrá tu audiencia que los presos y presas políticas de Jujuy y los que hay todavía en condición de detención, en el caso de Jujuy, Milagro, y dos compañeros más, Iván Dante Altamirano y Miguel Ángel Sibila, que están bajo la modalidad de detención domiciliaria, y cerca de una treintena de presos a lo largo y a lo ancho del país, son presos políticos, ¿no? Lo tenemos claramente definido y caracterizada a la situación de los compañeros luchadores sociales que están privados de libertad. En el caso de Patricia Margarita Cabana, la Pachila, como le decimos acá en Jujuy, estuvo presa hasta este último viernes 31 de marzo, detenida desde el 14 de enero del 2019, como en prisión domiciliaria en la causa Pibes Villeros. Esa causa amañada, organizada y ejecutada por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en absoluta complicidad con el Poder Judicial de la provincia. Con sectores de la política conservadora y reaccionaria en la provincia de Jujuy. Bueno, por suerte digo, con mucho esfuerzo técnico y político, la Pache ya ahora está en libertad. Bueno, en base a esto, recordemos que también sos abogado de Milagro Sala, como dijimos al principio de la entrevista cuando te presentamos. ¿Puede llegar a ser una palanca jurídica o política también, ¿no? Para que liberen a la compañera Milagro. La verdad que la política en la República Argentina en este momento está en deuda con todos los presos políticos y con todas las presas políticas. Este gobierno del Frente de Todos tiene una deuda con todos nosotros. Formamos parte de la campaña del Frente de Todos para que sean Alberto Fernández presidente, para que Cristina sea la vicepresidenta, y ese acuerdo que se hizo político para conseguir la liberación de mis compañeros y compañeras no se cumplió. Entonces, la verdad que Milagro se ha intentado a través de la posibilidad de un indulto, se ha intentado a través de cientos de campañas políticas para lograr la liberación. Y no hemos encontrado nosotros en el Poder Ejecutivo Nacional una respuesta favorable. A pesar de la visita del presidente el año pasado a Jujuy, conmovido quizás por aquella enfermedad que la tuvo a Milagro con serios peligros de vida, como fue la trombosis venosa profunda, no hemos tenido, la verdad, la respuesta que merecían mis compañeros y mis compañeras, que era obtener la libertad a través de un indulto. Ese indulto que ha sido trabajado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Dirección de Acceso a la Justicia que conduce, dirige Gabriela Carpinetti, elaboró un dictamen muy profundo, muy concienzudo, donde hay juristas a nivel nacional que están diciendo que tenía una fortaleza y argumentos jurídicos y fundamentalmente antecedentes técnicos para que eso ocurriera. Bueno, evidentemente no está en la voluntad del presidente hacerlo. Así que la situación de Milagro, más allá de que el equipo de defensa ahora está trabajando en una petición ante la Corte Interamericana, lo cierto es que Milagro sigue ya hace más de 7 años y medio presa política en la provincia de Jujuy. Tal cual, Milagro presa y Pepín Rodríguez Simón tomando sol en las playas de Uruguay. Esa es la justicia que tenemos hoy en todo el país. Acá hace muy poco tuvimos también un episodio, no sé si te enteraste, de dos compañeros, una compañero y una compañera trabajadores, integrantes del Polo Obrero, presos. Presos mediante una artera trampa de la policía mendocina, ya los liberaron porque, bueno, usaban como palanca judicial un código contravencional, queriendo superar la Constitución Nacional con este código. Es más o menos en ese fundamento se basaron para meter presa y preso a un montón de gente en Jujuy, también usando un código contravencional por Gerardo Morales. Si yo me equivoco, por favor, guíame en este desarrollo. No, no, ciertamente, mirá las coincidencias entre Jujuy y Mendoza, dos gobiernos radicales de rancia estirpe conservadora y con signos dictatoriales, la verdad que no es coincidencia. Lo cierto es que acá se usó el código contravencional para armar las causas contra Milagro. El acampe que había llevado adelante la Túpac Amaru entre diciembre del 2015 y febrero del 2016, y ese mismo instrumento se ha utilizado y se utiliza actualmente. Vos en Jujuy te movilizás peticionando por algún reclamo e inmediatamente tenés armado una causa contravencional y posteriormente y sin solución de continuidad te arman una causa penal con los mismos hechos y con las mismas caracterizaciones. Entonces, no es casual, digamos, que en Jujuy, en Mendoza y esto también esté ocurriendo en Entre Ríos y que ocurra cotidianamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son administraciones que llevan adelante, ¿no?, los gobiernos de derecha y los radicales particularmente. Perfecto. Luis, ¿y cómo se encontraría la situación judicial de las otras personas que están detenidas, que pertenecen a la agrupación, a Túpac Amaru? ¿En qué condiciones se encuentran a partir también de esto, ¿no?, de la libertad condicional que se le otorga a Patricia Margarita Cabana? ¿Cómo queda la situación también de las otras personas detenidas de la Túpac? Bueno, mira, inmediatamente que logramos la libertad condicional de Pachila, ese viernes en una audiencia que tuvimos temprano en la mañana, que duró hasta cerca de las 11 de la mañana, y luego con los trámites administrativos logramos que Pachila esté ya sin la pulsera electrónica con la que le hacían el monitoreo el viernes cerca de las 10 de la noche. Bueno, ya el fin de semana y en estos días ya trabajando en la libertad, con los pedidos de libertad condicional de Iván Dante Altamirano y Miguel Ángel Sivila, que ya están en condiciones temporales de ser beneficiadas con la libertad condicional. Espero que en los próximos días tengamos también ese pequeño triunfo con los compañeros en la calle. Bueno, ojalá. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con Luis Paz, abogado de Milagro Sala, como digo, como la más conocida presa política de nuestro país hoy, del norte del país, porque recordemos también están las presas del pueblo mapuche en el sur del país, también en otro avance de la derecha. Luis, Por último, y ya para liberarte, desde ya darte las gracias, ¿cómo crees vos que se pueda llegar a avanzar para por fin liberarla, ¿no? A Milagro, ¿cómo ves el panorama? Más allá de lo positivo de Pachila y los otros dos compañeros que mencionaste. Mira, la verdad que la reacción de la derecha en este último tiempo, con todas las consecuencias que nos está trayendo a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional, hay que prestarle mucha atención, ¿no? No es casualidad lo que pasó ayer en Buenos Aires, el ataque a Sergio Berni, no es casualidad que los dirigentes que transitan el territorio y que más conocen el territorio comiencen a correr riesgo sus vidas justamente por intentar dar una respuesta al pueblo trabajador, al pueblo que la verdad que la está pasando bastante mal con estas políticas que se está llevando adelante con el tema inflacionario, con el tema de los salarios, con la imposición de paritaria. La verdad que la situación es muy grave. Yo creo que la respuesta a todo esto está en que sigamos pendientes de todo eso, sigamos en la calle. Lo que hizo el padre Paco en la Corte Suprema, uh-huh, desde el 24 de marzo al 31 de marzo, ese ayuno ha sido un hecho político de suma trascendencia, muy importante. Nosotros tenemos un Poder Judicial sumamente corrupto, está muy corrupta la cabeza del Poder Judicial a nivel nacional, y eso se traduce en las distintas jurisdicciones. En muchas jurisdicciones la situación es igual. Me parece que nosotros no podemos perder de vista esto, y no podemos perder de vista tampoco si nosotros, como trabajadores y operadores de la justicia, como en mi caso, perdemos el objetivo, que es tratar de liberar a los compañeros y a las compañeras que están presas, y comprometiendo una dirigencia política y sobre todo a la dirigencia política de base. Es muy difícil que logremos libertades por ahora. Me parece que no hay que perder de vista esto. Bueno, agradecerte la nota. Desde ya un gran abrazo, de fortaleza para los compañeros y compañeras que todavía están presos y que son presos políticos. Y bueno, ojalá que la próxima nota que tengamos sea con la libertad de Milagro. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a usted y que tenga muy buen día.